¿Lo oyen? Gotea el grifo del lavabo. El sifón de la cisterna también está algo pasado de rosca. Manuel Montano, tirado sobre la colcha de tafetán, se abanica con los 800.000 puestos de trabajo que alguien anuncia desde la prensa matinal. Hace un calor de perros. Por cada gotón que cae del lavabo, una perla de sudor despunta en la frente del detective, justo por el borde del sombrero. Y digo yo, ¿cómo andarán de detectives privados en Islandia? Allí hace fresquito. Tengo entendido que en el verano el coeficiente de delincuencia en Islandia aumenta un 50%, vamos. Claro, debe ser que a los chavales les dan las vacaciones y se ponen ciegos de piedra pómez. Porque no sé qué otra cosa se puede robar en Islandia. Profundizar en la socioeconomía de lugares remotos era un pasatiempo muy practicado por Manuel Montano en las largas noches de estío. Le relajaba y le ayudaba a evadirse un poco de la monotonía aquella tan estoica y tan pragmática. De la monotonía y de ese maldito grifo. Bueno, ¿y ahora? ¡Pa! No te digo lo que hay. Lo que faltaba ahora. A ver. Hola, don Manolo. Hola, es que mire, tengo al fontanero en casa y vengo a ver si me puede usted dejar coger el cubo. A ver si friego, ¿sabe? Pues fíjese que no puede usted coger agua. Uy, pero bueno, yo le creía a usted mucho más amable, ¿eh? Habráse visto. Pero mujer... ¿Qué falta de solidaridad? Mujer, ¿qué dice usted? ¿Qué barbaridad? No es falta de solidaridad, sino de agua. ¿Pero cómo? Hace una semana que no tengo agua porque me la han cortado. Ay, pero hombre, pero si estoy oyendo gotear el grifo. ¿Qué me dice? Ese grifo que gotea... Sí. Al igual que la cisterna... Sí, sí. La oye. Sí. Es del señor del C. A él no se la han cortado. Y bien que lo siento. Ya, ya. Gracias. Es usted muy amable. ¿Sabe qué le digo? Se la voy a pedir al señor del C. Bien, me parece. Vaya día que llevo. Montano se quedó unos segundos mirando el trasero de guata de la vecina mientras esta llamaba pulcramente a la puerta del C. Luego bostezó y fue a sentarse en la mesa camilla. Las cartas estaban tan sucias que apenas se sabía que estaban marcadas. Montano se puso a hacer un solitario. El sudor seguía cayendo por sus sienes. Tengo la boca más seca que la alpargata de un beduino. Y todavía falta una hora para que abra la taberna el cretino del Freddy. ¿Dónde está el dos de espadas? ¿Y ese? ¿Será también el del vecino? ¿O este es mío? ¡Ay, señor! Ah, se me cae la revista. Bueno. A ver qué pasa. Diga. Buenas tardes. ¿Oficina de Manuel Montano, detective privado? ¡Hombre! ¿Oficina? Sí, sí. ¿Quién habla? Mire, quiero encargarle un caso de extrema urgencia. He observado irregularidades en la caja diaria de mi negocio. Quiero que usted se persone por aquí para averiguar quién me sopla lo que me gano con el sudor de mi frente. ¿Ah? ¿Pero usted también suda? ¡Qué consuelo! Bueno, hombre, pues usted dirá qué podemos hacer. Creo que lo mejor es que usted aparezca como un nuevo empleado para que pueda moverse sin levantar sospechas. ¿Le parece? Pues... yo... bueno, vamos a ver. O sea, que trabaje unos días en su negocio, ¿no? ¿Y de qué va su negocio? Tengo una piscina de nudistas en las afueras. Estamos especializados en señoras que empiezan a tener síndrome de celulitis. ¿Una piscina? Oiga, ¿está usted ahí? ¿Es? ¡Sí! ¡Una playa! ¡Una piscina de nudistas! Sí, es un sitio paradisíaco, todo cubierto de césped, con acacias, corteros, bananos... todo lleno de mujeres desnudas, recién salidas del agua. Bueno, ¿acepta el caso? ¡Sí, sí, sí! Y estoy de acuerdo con usted en que debo incorporarme inmediatamente. Voy pitando, ¿eh? ¿Por quién pregunto? No se preocupe. Dígale al portero que es usted el nuevo salvavidas. Él le pondrá en contacto conmigo. Y le espero. ¿Salvavidas? Pero si yo no sé nadar. A pesar del calor, Montano bajó las escaleras de dos en dos. A pocos metros de su portal aguardaba la moto. Con el Seikar cobijado a la sombra del toldo de la pescadería. Lástima que el sillín de la moto se estuviera recociendo a pleno sol. ¡Mierda! ¿Por qué no habré dejado la moto puesta del revés? Me voy a achicharrar vivo. Lo que faltaba ahora que no arranque. ¡Ay, señor! Toda una piscina llena de majas de Goya y esta cabrona que no arranca. Vamos, a ver, hija. Como una centella, cruzó Montano la ciudad. El sol iba menguando su tortura sobre el asfalto correoso. El detective no dejó pasar un segundo más sin plantearse el caso desde el principio hasta el final. ¡Mujeres desnudas! aparcó su moto bajo los cañizares del parking. Había un cierto olor a cloro, aceites y refrescos de naranja. La exuberancia de los setos impedía ver nada de lo que pasaba dentro. El portero le miraba de arriba abajo. Montano supuso que aquel portero de gorrita blanca nunca había visto llegar a un salvavidas a pedir trabajo con gorro y gabardina. ¡Ande! ¡Pero si es el pesca! ¡Pescailla! ¿Tú qué haces aquí? Ya ves, aquí con la pava. ¡Joder, pero si pareces un comandante! ¡Mira que estás guapo! Aquí mirando el mar, ya ves. Bueno, bueno. Oye, ¿cómo te ha salido este chollo? Nada, una suplencia de uno que está a punto de pringarlas y nada, me han puesto aquí un par de mesecillos. Hombre, pues vamos a hacer copas, ¿sabes? Porque tú no... que yo vengo aquí ya, ahora... Ya, sí, te estábamos esperando. Ah, sí. Por cierto, el jefe ha dicho que vayas ocupando tu puesto. Él volverá pronto y hablará contigo. Ah, bien. Bueno, yo mismo encontraré el sitio, ¿no? Supongo. Sí, pero ¿a dónde vas con esa indumentaria, hombre? ¿No ves que así no te dejan pasar? Tienes que recoger el uniforme del socorrista en el vestuario masculino. ¿Ah? ¿Así que el salvavidas también lleva uniforme? ¡Ja! Claro, para que se le distinga, ¿no? Naturalmente. Lleva un brazalete amarillo en el brazo que parece de oro. Y con una valla roja, precioso. ¡Pero tú estás loco, pesca! ¿Te crees que me voy a chicharrar ahí al sol? Pero hombre, si tienes ahí una sombrilla en el puesto. Hombre, si hay sombrilla... Bueno, te dejo que me esperan las nudistas. Si necesito ayuda, silbo, ¿vale? ¡Hasta la pesca! Hasta luego. Y ya sabes, luego nos vemos y nos tomamos algo. Nervioso y un tanto inquieto, Manuel Montano se dirigió hacia los vestuarios. Había algo en todo aquello que no le terminaba de convencer. No sabía exactamente el qué. A él le encantaba aquel caso como espectador. Pero no había caído en la cuenta de que tenía que ser también participante, de alguna manera, en todo aquel tinglado. El agua reflejaba dorados destellos sobre las vidrieras del bar. El césped recién cortado mezclaba su olor con el de los macizos de petunias y jazmines que adornaban el jardín. El tono bajo de las conversaciones livianas armonizaba a la perfección con el chapoteo de alguna sirena o sireno. Los cuerpos desnudos yacían en húmedas hamacas o se desplazaban lánguidos por los bordes de la piscina, chapoteando fortuita y descuidadamente. ¡Ay! De pronto, un par de docenas de caras se volvieron para mirar aquella silueta lechosa que se desplazaba de puntillas sobre el césped, cuidando de no pisar las axilas de los que dormitaban al sol y parapetado tras una sombrilla con los colores del Betis. Thank you. Manuel Montano era perfectamente consciente de la importancia de aquellos momentos. Como buen profesional, sabía que el disfraz era uno de los mejores amigos del investigador. En el Colegio de Detectives de Lisboa estudiaron las técnicas de la vieja escuela. Sherlock Holmes, el inspector Clouseau y demás genios del disfraz. Pero el problema ahora era cómo disfrazarse de salvavidas nudista. Perdón, señorita. Discúlpeme. Es que no la había visto. Pues a ver si se fija usted mejor. Vamos, si no le cuesta mucho trabajo. ¿Trabajo? No, claro. ¿Cómo me va a costar trabajo? Es usted el nuevo salvavidas. ¿Yo? Ah, sí, naturalmente. ¿Es que no se nota? Pues en cuanto me acabe el cigarro, me ahogo, ¿vale? ¡Ni se le ocurra! No hay que tentar al destino. Bien, parece que la cosa iba funcionando. A pesar de que tras su conversación con aquella pelirroja, Montano había caído en la cuenta de que se le había olvidado quitarse el sombrero. Pero, bueno, parece que la gente no se sorprendía demasiado al ver circular una sombrilla transportada por el gran hombre blanco con sombrero. Hay que tener en cuenta que era gente acomodada. Y esa clase de gente ya no se asusta ni con unas elecciones generales. Montano calzó la sombrilla donde correspondía y se encendió un cigarro. Era la primera vez en su vida que estaba desnudo delante de tantos desconocidos y desconocidas. Aunque ya nadie prestaba demasiada atención a los movimientos lácteos del detective, este no se adaptaba todavía a las normas de aquella piscina. Con aire de disimulo, mantenía el paquete de tabaco y un par de cajas de cerillas agarrados a la altura de sus partes, cubriéndoselas de esa forma, claro. Y cuando le parecía que aquella postura podía resultar demasiado hermética y sospechosa, aireaba el paquete con un suave balanceo y se ponía de espaldas al personal, ofreciendo a los bañistas su culito blanco que tanto contrastaba con el vello de los finos muslos. Bueno, hay que pensar deprisa. Cuando venga el jefe, querrá tener alguna idea de cuál es mi plan. Solo los detectives que tienen un buen plan dicen que no tienen plan. Pero eso mi jefe no lo sabe. O sea que si le digo que no tengo ningún plan, pensará que no tengo ningún plan. Por tanto, me tengo que inventar un plan para que no se note que no tengo ningún plan. Vaya plan. Oye, guapo. ¿Tienes algún plan para esta noche? Bueno, tranquilo. Y ten cuidado, porque si te haces pipí, se te va a mojar todo el paquete de tabaco. Bye bye, Tarzán. Pero bueno, hombre. Sigamos ahora con el caso que nos ocupa. A la pasta podía llegar todo el mundo. Claro que tenían que atravesar la barra del bar y para ello tenían que ser vistos por alguno de los camareros. La taquilla de la entrada, que era la que más monto tenía, era imposible de expoliar porque el dinero pasaba directamente a la ranura de la caja fuerte, de la que solo el dueño tenía la llave. La taquillera apenas se guardaba unos miles para cambio. Sin duda, era en la caja del bar donde se producían los robos. ¿Serían los camareros? Unos pies emergían de la piscina cuando Montano se dio la vuelta. Alguien se estaba ahogando. Manolo pensó que su obligación era salir corriendo. Pero era demasiado tarde. Un par de muchachos fornidos se acercaban a él sin duda para pedirle que fuera al rescate y ayudarle en lo posible. Pero no ocurrió eso exactamente, sino que, acalorados por lo inminente de la tragedia, los dos muchachos cogieron a Montano en volandas y en menos que canta un gallo, el detective marchaba camino del fondo de la piscina. Montano sabía perfectamente que se estaba hundiendo, pero a pesar de eso, supo que ocurría algo especial. Abrió los ojos y se dio cuenta de que todo el fondo de la piscina estaba plagado de monedas. Seguía bajando. No sentía ningún dolor ni malestar. Era como si estuviese volando por el espacio sideral. Oye, Glue, creo que se está encendiendo la alerta roja. ¿Sabes tú por qué? Alarma roja. Héroe del manantial de la noche que necesita oxígeno. Se está ahogando, creo. Enciendo entonces los circuitos personales de potenciación Ultra 02 y nos colocamos la mascarilla de oxígeno. ¿Tienes tú la tuya? Yo no soy más que tu ayudante. Tú eres el héroe del manantial de estas galaxias. Así que a ti te toca colocarte la mascarilla y mandarle oxígeno a tu colega. Cayetano. Manolo, ¿te quieres despertar? Por ¡Reacciona, favor. Tío! A ver, déjalo. Intentaré de nuevo con el boca a boca. ¿Cómo está? Espera, tiene las piernas. Se meten borrachos. Le doy unas hostias más. Sujeta la cabeza. Está muerto. Por favor, que se aparten, que le dé el aire. Será un médico, por favor. Llama a un médico. Tira las piernas un poco. Las piernas bien estiradas las tiene ya, hombre. Vamos con médico. A ver. ¿Un médico quiere dejarlo sin sueldo? Ya tengo resuelto el caso. Oye, ¿a usted qué le conoce? ¿Qué dice? El ladrón es el limpiador de la piscina. Sigue así. Rótale la barriga, sigue. Iba echando las monedas al fondo y luego, cuando limpiaba el fondo, se ponía las botas. ¿Qué dice? Está quedando. ¿Y esta quién es? Pero, oye, pesca, ¿esta por qué me está morreando? Ya parece que vuelve en sí. Pobrecillo, pero está delirando. Tío, que casi te vas al otro mundo, hombre. ¡Qué salvaje! No comprendo cómo ha podido estar tanto tiempo bajo el agua. ¡Qué pulmones tiene! ¡Todo el fondo lleno de monedas! Oye, con deciros que creí que me estaba echando al pozo de los deseos. ¡Ay, qué mareo, pesca! Por favor, retírese. Ya. Sí, ven. Voy a llevarte a una cama, ¿eh? Oye, venga, pesca, no te resistas, que te voy a llevar a descansar. Es que está el pozo lleno de perlas. ¡Joder, este montano! ¡Qué suerte tiene! ¿Cómo se lo monta? ¿Cómo le envidio, oye?